donde el poder es ejercido mayoritariamente por varones. Hasta que no haya cambios dentro de los periodistas, adentro de los diarios, de las radios, de la televisión, y no haya un cambio de mirada en la información, en la Argentina por lo menos no va a haber un proceso de ruptura en la medida en que los medios no consideren que tiene que ser un tema prioritario en su propia agenda mediática. Espacio de Géneros de la Freeway 97. Freeway 97. En el oeste resuena en el aire. Sale del alma como un grito potente. Llega a tu casa, no hay quien lo pare. Una frecuencia de rock independiente. Un camino alternativo. Comunitaria, la radio en vivo. Suena en el oeste. Con corazón y con mente. De día resuena, explota de noche. Se escucha en el barrio, vibra en tu coche. Se siente en el aire la radio independiente. Y con paso firme la freeway va frente. La radio está sonando en el barrio. Una frecuencia de rock independiente. Una radio alternativa 90.7. Sale del alma con un grito potente. La radio del rock independiente. En el capítulo anterior de Eso No. ¡Eso no! ¡Esa! ¿Cómo va, loco? Bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Porque son y 11, entonces tiene que durar más o menos 11 segundos. ¡Eso no! Pero te gané, gordo, te gané. ¿Todo bien, Maguito? Bien, ¿y vos? Bien, las corridas, tengo los fideos. Me calenté los fideos del mediodía, me la paso comiendo fideos verdes. Y los comí tan rápido sí. que me di cuenta de que no había tomado nada. Sí. Tenía el vaso vacío. Sí. Y me acabo de dar cuenta de que necesito una patada bien voladora en el pecho, cosa que baje. Que bajen los fideos. Sí, porque estoy atoradísima. ¿Vos comiste? Sí. ¿Qué comiste? Churrasquito de... Churrasquito a la portuguesa comí. ¿Bife? Ah, ¿cómo se llama? ¿Bife? ¿Bife? Bife a la portuguesa. Bife a la portuguesa. Con papa, ¿qué? Batata. Cebolla. Eso. ¿Arveja? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Boludo comiste recién? Bueno, después me voy a dar cuenta. David, por Dios. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a saludar a nuestro operador, Pablo Omín. Las chicas, pero están como locas acá, le quieren quitar los calzones. ¿Todo bien, Pablo? No sé, ¿vos usás calzoncillos? Hay gente que no usa calzoncillos. No. Es un misterio. ¿Te compras vos los calzones, Pablito? No, te los compran. ¿Quién te los compra? ¿Es un misterio? ¿Tenés calzones de corazones? ¿Boxer o slip? ¿Boxer o slip? Los dos juntos. ¿Elástico? Más o menos, viene mal. ¿Se caen? Pero ya están cagados a palo. De globitos. Y claro, si sí, es de huracán, boludo, ¿qué crees? Ah, de globitos de huracán. Pobrecito. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, hay gente que no usa ropa interior. El otro día me enteré de una chica que no usa ropa interior. ¿En serio? Sí. ¿Quién? No te voy a decir, porque no la conocen. No la conocen. No, la... no, no es Paloma. No es nuestra productora. ¿Paloma usa tanga? No. ¿Paloma usas tanga? Tanga colada. ¿Tanga hasta el cuello? Se pone colorada, mirá vos. ¿Te está escuchando tu mamá? No, esta vez no. Bueno, usa tanga colada. ¿Sí? Sí. Ahí está. No, de verdad, me enteré de una chica que yo conozco que después se acostumbró y no usó aún más ropa interior. Pero yo me puse a pensar, ¿no? Porque yo a veces me imagino las cosas. Hay cosas que uno te las cuenta y vos te imaginas y dices, ay, por Dios. El jean, ¿no? Viste que el jean en el medio tiene como las cuatro costuras. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? ¿No? No me animé a preguntarle. Y debe ser una sensación rara, ¿no? No sé. Todo depende de la ¿cómo se llama? De la barba que tenga la... Del vello púbico. Claro. Vamos a hablar bien con propiedad porque podemos hablar bien. A veces. De los pelitos, la chacona ahí, claro. Pero bueno, ¿vos usás ropa interior? Sí, es como así medio Horacio Guarani. ¡No! ¡Pero che! Bueno, hablando de falta de ropa y de, no sé, de cosas, no tiene nada que ver. Hoy vamos a estar hablando de tragos con alcohol. Vamos a estar hablando de eso, aparte va a venir el gitano. Siempre hay tragos que se... Este debe tener cada anécdota. No, aparte cuando venga el gitano, yo le quiero preguntar, gitano, ¿dónde te metiste el otro día? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? Porque se fue. En el dancing. Claro, porque festejé mi cumpleaños. Igual, pará. Paremos la moto acá. ¿Qué pasó? A ver si estamos mandando en cana a alguien todavía. ¿A quién? Reflexionemos, nada más. Reflexionemos. ¡Ay, boludo! Reflexionemos. Capaz que cuando él viene nos pueda aclarar un poco la situación. Bueno, esperemos igual, que nos aclare. Para que la gente entienda. Bueno, el sábado festejé mi cumpleaños en mi casa, vino mucha gente, no sé cuántos éramos, no, más de 30 éramos, sí, seguro. 60, 70 personas. Sí, 130. Bueno, había gente, había mucha gente. Y el gitano fue el encargado de musicalizar la festichola disco, digamos. Vimos un par de DVDs, fuera de que se portaron muy bien, me regalaron muchos DVDs. Él trajo dos CDs así grabados, te dijo, ¿vos ponés esto? Sí. Y la fiesta revienta. Y sí. Y es verdad, se bailó. Sí, bailamos los temas de los dos discos que nos grabó, así que si vos querés que el gitano musicalice tu cumpleaños, sí, después le preguntamos si él puede. Porque a veces te deja el disco y se va. Y no vuelve más. Y no vuelve más. Está bien. Yo no sé si estaba choborra, le vamos a preguntar a él. ¿Se ha tocado música? ¿Se ha tocado culo? Se han tocado culos. ¿Han tocado culo? Le han tocado hasta a mi mamá. No respetaron a nadie. A nadie, no perdonaron a nadie, han colado dedos como locos. Y también han tocado bultos. Bultos también. Yo he sufrido esa bajeza. Y Paloma, sí. Paloma, vos decirlo, estuviste, sí, como Paloma, loca. Yo te vi. Vos organizaste todo eso, Paloma. En el revoleo te vi, Paloma. Te vi manotear. Te vi manotear gansos. Eso no se hace. En los cumpleaños no tenés que manotear a gente que no conoces. ¿Cómo le vas a manotear el ganso? Todo manotea, dice. Bueno, eso es producto del alcohol, seguramente. Hay muchos que estaban medio pasaditos, estaban contentos. Y hoy vamos a hablar justamente de los tragos. Nosotros tomamos mucha cerveza negra, cerveza rubia. De repente, no sé, apareció el whisky dando vuelta por ahí, no sé quién lo agarró. Y tomamos speed con licor de melón. Yo no. ¿Por qué no? No, yo no tomé. No tomé nada yo. Pobre, ¿no? No encontró. No había, la verdad que no había para tomar. No, yo no tomo alcohol. Bueno, está bien, no tomes. Bueno, hay mucha gente que sí toma alcohol. Y hay gente que recuerda, yo me acuerdo una vez me agarré un pedalín con el tequila, que si yo creo que huelo a alcohol etílico, porque yo creo que el tequila que debo haber comprado debe haber sido alcohol, nada más. ¿Viste cuando te dicen, sí, cuando, en la época del que el tequila a la medida salía un peso, qué sé yo? Para mí era alcohol etílico, olvídate. Me pegué un... Claro, las tomás en el momento, no te das cuenta. Y me pasaba que olía el tequila o el alcohol. Yo te voy a contar una anécdota. ¿Tenemos 2 minutos? Te cuento la última anécdota. El último pedo feo mío. Estábamos en el cumpleaños de una amiga, Laurita Barsky, acá en Ramos. ¿Por qué tiene que decir el nombre y el apellido? Y porque es bien al caso. Ah, bien, bueno. Bien al caso. Está bien. Y me acuerdo, había un amigo mío que es barman. Y yo venía bien, tomando cerveza, tranquilo. Digamos, nada, no, estaba todo quieto, no se movía nada. En un momento sale el negrito con un melón en la mano. Me dice, probá esto, negrito. Bueno, dale, negro. Le empezamos a dar al meloncito ese. No sé qué tenía adentro. Droga, seguro tenía droga. Algo raro tenía, porque en un momento me tuvieron que llevar de la mano a saludar. Nos íbamos. Me llevaron de la mano a saludar a la dueña de casa, imagínate. Yo estaba que no entendía nada. Y así me fui a mi casa. Me metí al auto, mi auto, solo. Y fui así por Mitre. Sí. ¿La de la plaza? Sí, Mitre. Sí, la de la plaza. Llegué a mi casa. ¿A cuánto? ¿A 5? A 5. Escuchá esto. Al otro día, totalmente roto, llegué vomitando desde que llegué hasta que me levanté al otro día. Mientras me bañaba, seguía vomitando. En un momento sale mi vecino y me dice, yo roto, mirando así para afuera a 6 de la tarde. Tildadísimo por la ventana. No, muerto, mentalmente, mentalmente muerto. Y sale mi vecino y me dice, flaco, ¿no me das una mano? Porque mirá que acabo de tirar la cadena y me está saliendo la mierda para arriba. Yo así, no te puedo creer. Detonado. ¿Cómo te va a pedir eso el vecino? Bueno, porque es un PH, compartimos la cloaca. Entonces yo tuve que salir, levantar la tapa, ahí, meterle la mano. ¿No volviste a vomitar? No, ya no me quedaba nada de eso, pero levantar la tapa, todo mal, meter el... Ahí ve, ahí está. A ver si pasa. Levantá la tapa, negro. No, tengo miedo que salga para afuera. Qué baranda, me parece ¿eh? Que siguió de largo. ¿Había baranda? Uf, no. No, era mierda. ¿Qué olor va a haber? Ay, por Dios. Por favor. Bueno, y eso, ¿te pusiste en pedo con el melón? No. ¿Tomando el melón? Sí, con el melón ese que no tenía melón adentro, no tenía nada. No, tenía un melón, quilombo, tenía un quilombón ahí adentro que era terrible. Claro, entonces no es un trago específico. Exacto. No es un trago específico. Pero bueno, si tenés alguna anécdota para contarnos, si te pusiste, en pedalín y el trago no lo podés oler nunca más, o el primero que tomaste, yo el primero que tomé fue el Cuba Libre, que creo que tiene ron, cola y limón. Acá el gitano acierta así con la cabeza. Y después, bueno, me aburrí. Y empecé a pasar por todo. Después pasé a Wiscola. ¿Qué te regalaron? Muchas cosas. Pero te cuento después. Sí. ¿De la tanda? ¿Así tiras tanda? ¿Vamos a arrancar bien arriba? Bueno, te cuento después de escuchar este tema de los Red Hot Chili Peppers. Bueno. Porque es Papers. ¿Cuál? Porque ¿cuál es el así. Tema? Aeroplane. Eso no. Disappear. I can make it disappear. Have no fear. I like veggie spiked with pain and lane. Just one note can make me choke. One note, that's not the line. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like the dislike with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. So much sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. ¿No sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Qué temazo este también, ¿eh? De carajo. ¿Quedamos? Virus Antiamor se llama este tema. Mirá cómo lo sé, si tendré este disco. Explota este disco, ¿eh? Explota. Muy bien. Hay que tener cuidado. ¡Qué boludo! Bueno, tenemos saludos, ya tenemos saludos, sí, ¿no? Tenemos mucha gente en el MSN. Te podés contactar con nosotros a esonofm@gmail.com. En nuestro Facebook también, Eso No Radio FM. Nos podés mandar mail si querés, ¿viste? Nos escuchás por la Freeway FM 90.7 o por nuestro blog, que es www.esonofm.blogspot.com. Tenemos entradas para sortear. Sí, ¿para qué banda? Para los Pérez García. ¿Te gustan los Pérez? Sí, me encantan los Pérez García. ¿Te gustan los Pérez García? Tienen unos lindos temas. Tienen lindos temas. Sí. Asuntos de Familia es el último disco y lo escuché y está bueno, está muy bueno. Si te gustan los Pérez o los querés ir a ver porque tenés ganas y nunca fuiste, nos llamás al 4443-6858 y te llevas dos entradas. Se van a estar presentando este sábado 11 de junio a las 22 horas en Niceto Vega. Niceto Vega 5510, en Niceto. Así que llámanos y te llevas las entradas. Solo por teléfono, ¿no? Sí, claro, solo por teléfono. No, llame. No seas choto y gastate un... Claro, poné los huevos en la mesa, llamá, marcá 4443-6858 y te llevas las dos entradas. Bien. Tenemos ya anécdotas que nos están contando de los tragos, pero las vamos a dejar para un poquito más adelante. Saludos a Lea, saludos a Pato. Tenemos saludos para Miami, como siempre, por ahí, Mónica, Claudio y compañía. Sí. Empiecen a juntar anécdotas. Acá están mandando al frente el gitano. Así que cuando entre se pudre todo. Igual. Me dicen que le pregunte sobre algo que después le vamos a preguntar. También saludamos al Tecla que volvió, el Tecla de la gente. El Tecla de la gente, el hincha de Racing más famoso. De todos los hinchas de Racing. Más famoso que Franchella, no existe. No existe. El Tecla de la gente es el hincha más famoso de Racing. Y del fútbol argentino que yo conozco. Está muy bien. También tenemos saludos para Pame, que nos tiró un trago que ella toma. Después lo vamos a estar diciendo también, ¿no? En el momento de los tragos. Ahora no podemos. Sí, en el momento de los tragos todos tenemos que contar anécdotas. Ahí no tomamos nada, así que no podemos andar contando cositas. No, lógicamente. Yo tengo una anécdota. Saludos para Vero, para Nancy, para Valeria. Hay un montón de gente del otro lado escuchando. Están todos acá conectados y por el tiki, chat. Tiki, está bien. Así que también, si vos querés estar ahí metido en el chat, ¿dónde nos escriben? ¿Dónde chatean con nosotros? Eso no, fm@gmail.com. Eso es MSN y mail. Ahí está. Las dos cosas juntas. Ahí y si está. No, bueno, si lo tenés al mago en el MSN personal, lo vamos a decir. Es. No, mentira, no lo vamos a decir. ¿Querés que diga tu mail? ¿Tu MSN? No tengo problema. No le decimos. Tengo los huevos bien grandes, me la banco. Yo puedo. Bueno, entonces decilo vos. No. No los tenés tan grandes. Lo ibas a decir vos. No. No, porque es algo tuyo. Ahí está, eso no. Eso no. Hay muchas cosas que no se hacen. A ver si te sacás la campera vos, ¿eh? A ver si te sacás la campera, gitano. Tenemos al gitano con unas velas de moco hasta la pera. Se trajo el rollo de cocina. Hoy va a tener la voz más gruesa que nunca. ¿Tenés voz de travesti hoy? Sí, sí, dice. Más gruesa que nunca. Sí, dice. Bueno, vayan preparando las anécdotas que ya venimos en un ratito. Entra el gitano. Ahora vamos una tandita y venimos con una historia y una canción que el mago no la va a decir. No. ¡Eso no! Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Eso no. Pegamos un re viaje ahora. Sí, ¿eh? No, acá venimos. Prendelo. Un bloque atrás del otro, como cachetada de loco. Pim, pum, pam. Sí, pim, pum, pam. Al palo. Bueno, bloque de canción, de historia de canción. Y sí. Primero quiero decir unas cositas que van a estar pasando. Bueno, dale. Eventos así culturales, bueno, que la gente puede ir y participar, como siempre. Pasión por lo Nacional abrió la muestra itinerante de Arturo Jaureche. ¿Vos sabés quién es Arturo Jaureche? No. Nunca te enteraste que existía un tipo que se llamaba... Y vos te debes enterar ahora también. No, yo leí algo de Jaureche, pero no, tampoco soy un gran entendido en el tema. La muestra itinerante de Arturo Jaureche, que integra el programa Pasión por lo Nacional, se encuentra abierta al público en la región municipal descentralizada. Esto es Avenida Juan Manuel de Rosas, 17.798 en González Catán. Desde ayer fue 7. Sí. Desde el 7 al 20 de junio. Ah, queda tiempo. Queda tiempo, hay charlas, debate, muestras, fotos, cambió, se fue el operador, vino Paloma. Y ahora sí, agarrate Catalina. ¿Te gusta la murga uruguaya vos? ¿Conocés alguna murga uruguaya? Sí, creo que sí. Aracalacana, bueno, todas sí, esas, ¿no? Sí. Bueno, agarrate Catalina. Bueno, la más conocida. Ganó en cuatro ocasiones ganadora del Festival de Carnaval de Carnaval de Montevideo. Se va a presentar en el Colegio Don Bosco. Ah, mira. El día 19 de junio a las 21:30. Esto es Avenida de Mayo al 1900 en Ramos Mejía. A zapatear el Don Bosco, entonces. Sí, así que nada, que te gusta la murga uruguaya, se puede hacer presente ahí, podés ir ahí nomás, ya podés comprar tus entradas. Creo que ya están a la venta las entradas. Bueno, si vuelves. Te regalo la hojita. Bueno, la guardo con todo mi cariño. Sí, guarda. Bueno, ahora podemos empezar a volar. En enero. ¿Eh? ¿Empezamos a volar? Sí. Vamos a entrar en la historia de la canción, nos vamos a ir a la época del medio del Ñaupa. No, mucho tampoco, a la década del 60 nos vamos a ir. Yo traje acá la letra en español, estaba muy buena. Ah, ¿sí? Dice, ella nunca diría de dónde venía. Baby, baby. Ayer no importa a dónde ha ido, baby, baby. Mientras que el sol es brillante o en la noche más oscura, nadie sabe, ella va y viene. ¿Qué te parece? La letra, baby, baby. Baby, baby. ¿Eh? Baby, baby. Bueno, esta es la historia, como siempre, una canción dedicada a una persona que es... ¿Hombre o mujer? Otra mujer. Y hoy sí. Ah, bueno. Y hoy sí. Siempre y hoy mujeres. Sí. Hoy sí es una canción de amor. Hoy sí es una canción de amor. Porque no todos son mujeres que se mueren y mujeres que les pasan cosas raras, que se transforman en... Entonces es una mujer que flechó a alguien. Lo dejó muy flechado a tal punto de que esta persona ha hecho algo muy valedero y muy importante, además de hacerle la canción. Claro está. Está bien. Se trata de Linda Kate. Sí. Ella era una famosa groupie de bandas de rock en los años 60. Sí. ¿Sabes lo que es una groupie? Sí. Sí, sí, sí, una fan, super fan. Una super fan que está ahí, conoce a la banda. Que y, puede tener acceso a los músicos. Claro, sí. Y que está ahí, bueno, y conoce mucha gente del medio. Bien, ella en el año 1964 tenía 17 años. Por aquel entonces, dice. Sí, pero esa es la edad donde uno Puber. Empieza a frecuentar recitales de rock. Sí. De rock y del pitito. Dale con esto, che. Dale. En el año 1964, entonces, dice el informe, ella era una mujer morena y glamorosa. Y amiga de Sheila Klein, que por ese entonces era la novia de Andrew Loog Oldham, que era el manager de esta banda de la cual vamos a hablar. Una banda apenas formada en ese momento, una banda formada en el año 62. Sí. Esto era en el año 64, ¿no es cierto? No lo conocía ni la vieja. No los conocía, no sé. No bueno, sé pero, si no pero Linda sí, mirá. Una, ella era, los conocía. Una negra con una porra terrible, sí, y muy linda. En ese linda. Momento un afro. Muy, sí. Muy, ¿no? Estaba, se usaba, muy lamba. Estaba para darle. Y para darle. Para darle. Para hacerle una canción. Bueno, está bien. Bueno, en el año, en ese año, en el año 64, ella tiene un terrible accidente por el cual choca con su coche y sale despedida por el parabrisas del auto. Ay, no usaba el cinto. Qué tolola. No usaba cinto. Recordemos que ya conocía al manager de la banda y a su novia y a algunos de los músicos de esta banda. Sí. El guitarrista se hace presente en el hospital y en ese momento estrechan vínculos. Sí. Ella había quedado muy mal, muy desfigurada, a tal punto de que habían sacado los espejos de la habitación para que ella no se pudiera ver. ¡Ay, pobre! El guitarrista de esta banda de rock internacional la consolaba dándole besos en la cara y diciéndole que ella no era tan fea como ella creía en ese momento. Le levantaba un poco el ánimo y la quería tocar un poquito, en definitiva. Sí. ¿Qué es lo que termina pasando? En ese momento ellos se ponen en pareja un poco, ¿no? Un dato curioso es que esta chica no solamente frecuentaba ese grupo de rock, sino que era habitué en bares y lugares donde tocaban bandas. Sí. Al punto de que se le atribuye a ella haber descubierto a Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Mirá vos. Ella estaba viendo a tocar al guitarrista negro, afroamericano, Afroamericano, un show, y se contacta al salir del bar, se contacta con su amigo Chas Chandler, que no era otro que el guitarrista de The Animals, que producía bandas. Entonces le dice, che, mira, tenés que venir a ver, ¿viste cómo en Volver al Futuro? Sí. Cuando llama por teléfono dice, y era Chuck Berry que estaba tocando, le dice, che, lo llama porque estaba tocando la guitarra, el otro tocaba rock, y le dice, Chuck, tenés que venir a escuchar esto, hay un ritmo nuevo, y era Chuck Berry, el primo del negro. Y el que estaba tocando era Michael Fox. Muy bien. Bueno, esto pasó algo parecido. Acá. Le dijo, che, tenés que venir a ver a este morocho que toca muy bien la guitarra. Este se va al otro día a ver a Jimi Hendrix y le dice, loco, yo quiero ser tu manager. Con una condición, tenés que venir a Inglaterra. Porque allá es donde está pasando todo. Claro. Jimi Hendrix le dice, bueno, dale, vamos. Está la movida, vamos. Pero con una condición, yo quiero conocer a Eric Clapton. Y ante eso el tipo le dijo, sí, yo te presento a Eric Clapton. A Wan Chan Kane. A Wan Chan Kane, a los Duques de Hazard, pero hacé la valija que nos vamos. ¿No? Un palo bueno, así. Y partimos. Y nos fuimos. Y claro, y partimos. La relación de estos chicos, de Linda Kate y este guitarrista. El que la iba a ver al hospital. Sí, que la fue a ver al hospital. Siguió adelante un tiempo más. Pero digamos que inmersa en las drogas y el alcohol de este grupo de rock, ella sí. Terminó envuelta en eso. Cuando el guitarrista se da cuenta de esto, tiene una actitud loable, va a ver a los padres de esta chica y le dice, che, tienen que rescatar a Linda Kate de mi lado porque yo soy un desastre. Porque soy mala junta. Yo soy un auténtico desastre. Entonces, bien, se hizo cargo el tipo. Se hizo cargo. Entonces, nada, los padres decidieron rescatar a la chica. No se vieron nunca más. Pero queda un tema, una canción que él le hace como despedida, una triste despedida hacia el amor, que fue el primer amor. Después el guitarrista declara, en el año 80 por ahí, en una revista Rolling Stone, yo leí, él declara así porque había sido su primer gran amor. Lo marcó. Y lo marcó. La rescató a la chica, todo, viste, él no pudo dejar las drogas y el alcohol. En su momento él era un rockero, bueno, Claro. Rockero. Y sí. Sexo, drogas y rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. Esta canción fue lanzada en 13 de enero de 1967 como sencillo. Viste que las bandas sacaban su disco y su sencillo. Sí. Generalmente los sencillos no estaban incluidos en los discos. Sí. Las compañías no ponían los sencillos en los discos, en los long play. Bueno, esto sale como sencillo el 13 de enero del año 67. El 21 de enero ya era número uno en todos los rankings casi del mundo. ¡A la mierda! Y récord en ventas. Y ahora quiero saber quién es. La versión que vamos a escuchar de este tema, yo siempre elijo canciones en vivo, que sí, para mí es la mejor versión de este tema grabada en vivo, que lo hicieron 24 años después, en el año 91, en un disco que se llamó Flashpoint. Sí, discazo. Bueno, la banda es los Rolling Stones. El novio, el Romeo de la historia es Keith Richards, que se enamoró perdidamente de Linda Kate. Kate Richard, Linda Kate. Muy bien. Es un juego de palabras interesante, ¿no? Y sí. Así ¿Y el que, tema se llama? El tema se llama Robbie Tuesday. Sí. Y vamos a escucharlo. Dale. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Eso no. Temón, qué temón. Tenemos ahí a Palometa bailando, poniendo el mate. Yo voy a decir una sola cosa: si hacemos mate, el gitano no toma. Este para mí es uno de los mejores rock and roll de la historia, de todos, sí. Y la gente no ve lo que estás haciendo. No importa, mejor. No importa. ¿Cómo estás, gitanito? Gracias. Hoy estamos. Pasa? Y bueno, estoy con este frío, ¿viste? ¿Te hiciste el vivo el fin de semana? Me pasa por dormir destapado, me dicen, no duerma destapado, no duerma destapado, acá estamos. ¿Todo bien? Tal? Todo bien, vamos a mirar. ¿El todo, fin de cómo estuvo? Arriba. Lindo, estuve de cumpleaños de una amiga. ¿De quién? De un amigo, que tengo acá cerca. ¡De cumpleaños! Toquecito. Pasé un toquecito y de amigos también. Escuché una cosa, ¿cómo es el tema? No te pregunto, Mago. De dejar dos discos, dos, tres, cuatro discos para cuatro discos y te vas a la mierda. Cualquiera DJ. Antes estaba, viste, policía, todos estos que estaban ahí transpiraban arriba de la bandeja. Ahora que está de moda ser gitano. Claro que está de moda ser gitano. Te arma cuatro o cinco fiestas al mismo tiempo el gitano. Dice, toma, ponete estos dos CD. Y después devolveme los que te pego otros dos. Y vengo a las 7 de la mañana a buscarlo, te dice, nada más. Claro, relátela. Dale play si total es eso solo. 500 canciones MP3. Ahora, ¿los pusiste o no los pusiste? Claro, fue un éxito. ¿O no? Antes de que vos vengas, al principio del programa, te hicimos la publicidad de que los chicos que quieran que se contacten con vos, dimos tu número de teléfono de tu casa al aire. No, mentira. bueno, pues muchas gracias por los discos que fueron un éxito. Bueno, me alegro mucho, fue con mucho cariño como lo hice. Bueno, yo para no perder la línea, veamos a veces con uno arma la producción y uno se va hablando y se van conectando a ver qué es lo que uno va a preparar para el día de hoy. A veces no hay una conexión de saber qué es lo que está pensando el otro. Y en este caso vamos a coincidir con el Mago. No voy a perder la línea de lo que vino dejando recién, que escuchábamos un tema de los Stones. Qué grande los Stones. Y vos fíjate que esto un poco lo armé porque hablábamos el otro día, mejor dicho en el programa anterior, hablábamos con respecto a los discos, cuáles fueron los primeros discos. Y traje temas de uno de los primeros discos que yo me compré también, así como en aquel momento había dicho yo. ¿De los Stones? Uno era, exacto, uno había sido, dije yo, El lado oscuro de la luna. Después uno de los Island Brothers. Y el otro disco de los primeros que yo había comprado era este disco, que de los cuales hoy traje tres temitas para escuchar. Buenísimo. Y bueno, de los Rolling Stones vamos a hablar. A mí me regalaron, mira, para este cumpleaños recibí, bueno, fuera de que casi todo el mundo me regalaron DVDs. Sí. Muchos, muchos DVDs. Yo creo que más de 10 DVDs tengo nuevos. Ah, mira vos. Ah. No, muy, muy bien. Vos me regalaste el de YouTube, el gitano me regaló los el nuevo. Dos, los dos mejores. YouTube. ¿Cuáles fueron los dos mejores que te regalaron? El de ACDC en River. Sí. Live in River. ¿Y? Y el de YouTube, el Tour 360. Exacto, no, después me regalaron el de Slash Doble, bueno, que me lo regaló Paloma. Bueno, no, lógico. Y recibí tres DVDs nuevos de los Stones que no tenía. Sí. Ajá. Tres, no uno, tres. Ah, mira vos. Pero bueno. Bueno, muy bien. Bueno, entonces el disco que traje hoy es el disco que traje hoy es Sticker Finger. Los pegajosos. Bueno, que era el que hablamos el otro día, que se bajaba el cierre. Claro, claro. Y se abría. El jean. Yo lo compré ese disco en una disquería que estaba en un supermercado donde hoy está Macro, que se llamaba Gran Tía. Sí, Gran Tía. Y ahí había una disquería. En esa disquería yo compré ese disco. Y vamos a escuchar entonces de ese disco. ¿Año, tres año, qué año más o menos? Y 75. Che, ¿alguien le jode 75. Escuchar cuatro temas de los Stones? No sé. No, tres temitas vamos a escuchar. Tres, pero que ya escuchábamos cuatro, ¿alguien le y jode? Y ahí, me parece que a nadie le va a joder, ¿no? No, no creo. Bueno, vamos a ir con el primero. Pero igual no es lo único. ¿El bloque que viene? No, obviamente. Después disco. Venimos con la onda disco, obviamente. A ver, vamos con el primero. Vamos con el primero. temazo. Bárbaro. Justo el otro día, así pispeando, metí un DVD y enganché este tema. Enganché este tema, pero estaban pasadísimos en la época en que Jagger estaba más stone que nunca. Clavó flequillo, camperita de jean, pañuelito, un pantalón blanco colado. Qué bárbaro. Con la pata de elefante, todo maquillado, porque tuvieron la época que estaban maquillados. Sí, estaban maquillados, correcto. ¿Viste? Y dije, no, Dios mío, justo esto, este no es tema. Que, claro, y estaba este tema. Que acá vino traducido como ramera, bitch, perra, qué sé yo. Bueno, pero la traducción era ramera. De este disco que se incorpora Mick Taylor. No lo digo solamente yo, pero lo dicen gente que es estudiosa del grupo, que fue el mejor violero. Sí. Entonces, bueno, sí, se incorpora Mick Taylor acá, que había reemplazado a Brian Jones, que había muerto. Parecidos, igual, rubiecitos. Sí. Y yo escuché algo de Mick Taylor después como solista y está muy copado el tipo, ¿eh? Yo es un placer. Después Te voy a hacer conseguir algo con. Cuando a John Mayall le hacen los festejos de sus 50 años en la música, aparece Mick Taylor y Eric Clapton. Mick Taylor porque había estado en una agrupación que la había tenido y está, hace muy buenos blues. Bueno, pero, vamos a otro temita del mismo disco. Dale. Dale, nos vamos con Azúcar Marrón. Qué tema. Qué lata que suena la bata. Y bueno, qué rima que me eché, bueno, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, convengamos también que el Telo Cetón no fue la materia, fue un baterista. Bueno, no, tampoco el sonido ni el método de grabación. La batería que suena como muy lata. ¿Charlie Watts? Sí, Charlie Watts. Bueno, muy buen baterista. Sí, no, bueno, de hecho tiene una banda de jazz también. Sí, pero tiene una banda de jazz, que en eso sí estoy muy fuerte. No, pero ahí está, claro, ahí está muy, como muy limitado el. En el estilo, digamos, de los Stones, como Está muy limitado, pero los discos solistas de Charlie Watts son muy buenos. Sí, bueno, igual en esta época. Te voy a traer un día, si quieren escuchar jazz, si me lo permitís, un bloque. Tengo del quinteto. Vamos a hacer un mezcladito. Tengo del quinteto de Charlie Watts, quinteto se llama. Claro, así. Claro. Y canta el negro que vino con los Stones a estar acá, que no me acuerdo el nombre. Ah, mirá. Él es el cantante de la bandita. Mirá. Sacó un muy buen disco. El tema que viene, antes que se me termine la batería, lo tengo que dedicar. Tengo gente escuchándome en Junín de los Andes. Hay mucha gente, los tenemos conectados en el Facebook. Exactamente. Estamos hablando con ellos. Tengo gente de Junín de los Andes que, bueno, están con el termita este del volcán, así que, bueno, un cariño para todos, porque amanecieron a las de noche. Vi la foto a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana, que era como a las 11 de la noche. ¡No! Patética la foto, pero bueno, impresionante. Bueno, un saludo para la gente de Junín. Y me están pidiendo que le mande un beso a Joana de Bahía Blanca, una oyente de Bahía Blanca, que le vamos a mandar, le vamos a dedicar el próximo tema para Joana de Bahía Blanca. Ah, y a Vanessa también de Bahía Blanca. Y a Vanessa de Bahía Blanca también. Bueno, Vanessa está. Del Río, ahí está. ¿Se pueden para Vanessa, chicas? Para Joana de Bahía Blanca, le vamos a pasar este temita del mismo disco de que estamos escuchando, los Stones. Un temazo también. Bueno, caballos. White Horses. Eso no. Thank you. but I don't have much time. Faith has been broken. Tears must be cried. Let's do some living after we die. Se van los caballos salvajes. White Horses. Mirá vos, qué temazo, eh. Sí. La verdad, un pedazo de temón. Hay una versión de este video que es un, de este tema, que hay un video, viste, que lo tocan ahora. Sí. Sí. Que está buenísimo el video. Buenísimo. Está ahora, hace un año, un año y medio. No sé. ¿De los Stones? Sí, los Stones tocando este tema acústico, en, como en una sala así. ¿En blanco y negro? No recuerdo si es en blanco y negro. Si es en blanco y negro es de, del año 97. No recuerdo si es en blanco y negro. Creo que no. Pero está muy bueno. Sí, todo lo que hacen Stone. Va, para mí está bueno. Porque a mí me encantan. Sí, el asado también. El asado también. Bueno, antes de cerrar el bloque, para ir al informativo, vamos a mandar saludos. Tenemos a Juan Manuel y a Camila por ahí dando vuelta. Ojo con lo que hacen. Que no me entere, son alumnos. ¿Se toquetean? De piano. No, que se toquetean. Sí, por poco. Son como hermanos. Ah, no, entonces no se toquetean. No, los hermanos se toquetean, che. Así que les mandamos saludos a los chicos. También le mandamos un saludo muy grande. Tenemos dos oyentes nuevos. De la Plata. Yamila y Emilia, que están escuchando el programa. Muy bien, qué grandes chicas. Así que les mandamos un beso. Son hinchas de Gimnasia a morir, ¿eh? A morir, a morir, a morir. Muy bien. No, mentira, son de estudiantes. Se mueren, se agarran un ataque. Se mueren, se agarran un ataque. Se agarran un ataque. Ahora te van a estar puteando. Allá en La Plata son muy, muy así como muy fanáticos. Y sí. Son muy de corazón. En como el fondo, la gente de raza. Se, en el fondo deben de querer que se salve Gimnasia, yo creo. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo bueno, creo tenemos, que no. Tenemos, tenemos otros saludos también. Bueno, Lea, que está por ahí. Tenemos a, bueno, otra vez a Marcelo y a toda la familia. Dice que esperan nevadas. Va, otra vez lluvia de cenizas. Para mañana, así que... ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? Ya está... Sí. ¿Acá? ¿En Junín? ¿Acá? No, ah, no, en el Junín. Sur, en el sur. Junín de los Andes. Sí, pobre la gente allá, la está pasando muy mal, ¿eh? Sí, así que saludos también para toda la gente de allá. Y bueno... Y paren de decir Bahía Blanca, dice el Tecla desde... ¿Por qué? Benidorm. Y pues parece que es como medio... Bahía Blanca, Bahía Blanca, Bahía Blanca. Hay que tocarse las tetas. ¿Paloma? ¿Y Paloma? Pero, che, es mala leche. Ahora vamos a averiguarlo. Vamos al informativo y ahí venimos. Freeway 97. Hola, somos No Disco y esto es Freeway 90.7. Freeway 97. Eso no. Revolviendo el té de limón. Acá, ¿le hacemos el ruidito? Porque estás, pero terrible. Me vine a full. Hoy estoy a full. Me siento hoy mal. Vine para no dejarlos a mí me atacó recién la tos también. Estoy... Sí, bárbaro. Bueno, cosas del invierno son estas. Que le gusta el invierno, acá está. Y sí, lógicamente. Bueno, tengo para contarte una anécdota antes de escuchar el próximo tema. Yo, cuando éramos jóvenes, con Claudio, que nos está escuchando de Miami, Colorado, un amigo que debe estar por la zona de Bariloche. Habíamos armado una bandita y hacíamos cover, así, yo tocaba la batería. Y hacíamos. ¿Tocabas la batería? Sí, tocaba batería. La tocaba así, la acariciaba. Le decía, hola la batería, decía, ¿cómo te va? Y Claudio tocaba el bajo. y el Colorado la guitarra, y hacíamos los covers de grupos que en ahí ese está, momento ahí está, no sonaban. Escúchate. Claro, eso lo grabé acá. Tocabas como claro. Buddy Rich. Claro. ¿Puede ser? Sí, sí, parecido. Bueno, hacíamos cover de tema cover. No hacíamos nada. Hacíamos una payasada. Había un muchacho amigo que el papá era el presidente de un club ahí de la zona del barrio donde estábamos nosotros. Y el pibe este le dijo, yo tengo unos chicos amigos que tocan rock and roll. ¿Qué es eso? Otra historia que le vendió para unos carnavales al viejo que era el presidente del club. Bueno, la cuestión que nosotros estábamos en casa ensayando, tocando y estábamos baludeando, otra cosa no hacíamos. Y escuchamos por los parlantes de un auto pasado que decía que nos anunciaban a nosotros como grupo invitado para la fiesta de carnavales del club. Dice que... Pobre el barrio, como el que el dice... barrio. ¡Compra muebles viejos! ¿Todo eso? ¿Así? Tal cual, así. Y pasaban diciendo, y hoy a la noche en el Club Villa Rosales, la presentación del grupo Iniciativa Rock. Uf. Y eso decíamos, pero somos nosotros. Iniciativa Rock era el nombre que le habíamos puesto. Bueno, entonces el Colorado dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a un amigo que nos preste un otro equipo, porque con un solo equipo nos vamos a ir. Porque ¿cómo hacíamos? Nosotros ahí enchufábamos el bajo y la guitarra en un mismo equipo, más o menos sonaba. Pero bueno, y nos fuimos a verlo a este muchacho amigo que nos prestó un equipo. Y como él era violero, le dijimos: tráete la guitarra, poné de repente subís y tocás un poquito con nosotros también. Bueno, la cuestión que fuimos, tocamos en el Club Villa Rosales, hicimos cover de algunos temas, que era lo único que sabíamos hacer. Y después lo invitamos a este amigo que nos había prestado el equipo, que era violero, que es violero, para que toque con nosotros. Y mínimo, si te presta el equipo de viola, entonces tenés que hacer le dijimos, subir. Y le dijimos, vení, subí y hace unos temitas con nosotros. E hizo un par de temas con nosotros. Este amigo es nada más ni nada menos que Ricardo Mollo. Mira, vos. Y con él estuvimos tocando cuando éramos pibes y no nos conocía nadie. Uno de los covers que tocábamos ese día fue esto que vamos a escuchar ahora. Con Mollo. Con Mollo, un tema de Pescado Rabioso. ¡Wow! Y escúchenlo. Escuchábamos un poco de Pescado Rabioso, una de las bandas que bueno, tuvo Spinetta. Esta es la versión que traje que hacíamos nosotros, ¿no? Pescado Rabioso. Así, ¡dale, qué mentiroso! No, por eso se nos cortaba así, porque se nos cortó el equipo, se nos cortó la luz ese día y traje la versión esa. ¿Y tenía que hacer eso? Claro, ¡qué chabón! Claro, me hace acordar a unos amigos míos en Rosario. Claro, yo estaba en batería, escuchá, Luis en batería, Claudio en bajo, el Colorado en primera guitarra y en segunda guitarra, Ricardo Moya, en segunda guitarra, digamos. Claro. Che, sí, pero toca. Tal cual. ¿Eh? No pongas como primera vida la en ese momento capaz que era zapatero todavía. Era zapatero. ¿No? Era zapatero. Recién hacía sus primeros acordes. Por eso. Bueno, el otro tema que es el último que vamos a escuchar de este bloque de rock. Soberanía Rosales, había. Ahora hay un supermercado chino. Había en ese lugar un cine llamado Gran Star. Para la gente que es de Palomar, de Aedo, y zonas de influencia, lo van a recordar. ¿En dónde estaba? En Soberanía Rosales. Ahora hay un restaurante, un supermercado chino. Oh, en ese cine, Gran Star, venían bandas a tocar. Eran lugares donde, como vos preguntabas el otro día, Maguito, por ejemplo, el Estudiantín Porteño, Raúl Mejía, era un lugar donde iban las bandas a tocar. Claro. Y el teatrito, su lugarcito donde le podían meter. Esta banda que vamos a escuchar ahora tocó en ese cine, teatro, Gran Star, Soberanía Rosales. Una vez tocó este tema, vamos a escuchar ahora. No voy a decir el título ni voy a decir el grupo. Más vamos a escucharlo. Voy a quedarme aquí sentado. ¿Qué pasa a mi alrededor? Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Qué me importa de los deberes que me impone la sociedad? De mi mente o de tu mente, oh, ¿qué más me da? Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. Don't hasta que salga el sol, tocando una banda de Fribor. ¿Cómo era? Claro, ¿tomando un helado? El tema del helado. Acá todo el mundo dice el tema del helado. Mirá vos. Usaban este tema de Fribor. Lo usaron como cortina publicitaria. Che, antes que me olvide, quiero mandar un saludo grande a Pamela. ¿Te puedes apurar? Porque acá hay gente que está colgando la bola de espejo. Mandar un saludo grande a Pamela, que es una amiga que es periodista, y quiero en su nombre saludar a todos los periodistas. Ha sido el día del periodista. Muy bien, ¿no? Ayer ha sido el día del periodista, así que feliz día, Bim. Le mandamos un fuerte beso a ellos. Feliz día para todos los periodistas. Bueno, mientras bajamos la bola de espejos, vamos a ir una tanda. Con la despacito. Así terminamos de acomodar todo porque se viene el bloque disco. Despacito. Defendemos los medios locales de comunicación. Queremos que sean declarados de interés comunitario. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. UTPA. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. ¡Eso no! Te la hago remix. Viste cómo es esto. Bueno, ya baja la bola de espejos, ¿no? Bueno, acá le voy a mandar un saludo a gente, nuevos oyentes también que tengo, a Verónica, la cordobesa, y Eduardo, nos están escuchando. Muy bien. Y después también a gente, a Luis y a Checha de Loma del Mirador. Muy bien. Tenemos mucha Villa gente. Villa Celina, conectada. Te van a matar, Villa Celina. Villa Celina. Tenemos mucha gente conectada. ¿Está el Tecla ahí, como siempre? Sí, está acá. Presente. Saludos para el Tecla. Saludos para el Tecla, que está allá en España. Saludos a la gente de Miami, como siempre. Sí. Saludos a todos los que están conectados. Bueno, y estamos en la época del boliche. Nos metimos adentro del boliche, adentro así del boliche. Que pónganse de pie. ¿Qué hora es? A empezar a bailar. ¿Qué hora? Y es la hora que ya estaríamos casi largando, sí. 23 y 18. Ya largó el boliche. Hay que salir de recorrido y si enganchamos algo. A ver, ¿y con qué arrancamos? Y largamos con este tema, a ver. A ver. Eso no. I wanna be the one. Qué bárbaro, arrancamos bien arriba. Estamos hablando recién que esta misma banda que dijiste el nombre y olvídate que me lo acuerde. ¿Cómo era el nombre de la banda? Esta banda que estamos escuchando es Kase and the Yujin Band. Ahí está. Anda a acordártelo. Yujin Band era todos los campeones y Kase era el tecladista que cantaba y el que hacía los temas. Bueno, estos son los mismos que cantan la canción That's the way I like it. Es lo mismo. Exactamente, el mismo grupo, Shake, Shake, Shake. Muchos éxitos hicieron. Esta banda hizo muchos éxitos en su momento. Todos bien movidos, todos gitazos. Sí, sí. Una banda gitera. Sí, exactamente. Y para Onda Disco estuvieron a full. Y bueno, para los que fueron a bailar a Note alguna vez, a Forest, por este tema, es un tema que les va a traer muchos recuerdos. Tenía para contar también, me contaron que había un boliche en Roma Miguel llamado Brutale. Yo lo escuché, tiene razón, Eduardo me contó que se llamaba Brutale. Y después me contaba que había un boliche en Ciudadela que largaban con el tema de la Pantera Rosa. Quien lo pueda confirmar, si hay alguien oyente que lo pueda confirmar, dice que en Ciudadela había un boliche que largaba con el tema de la Pantera Rosa. ¿Pero y después, es el tema de la Pantera Rosa? Sí, ponían el tema de la Pantera Rosa y largaban el boliche con un tema movido. ¿El tema de Henry Mancini? Sí, lo largaron con eso. Tengo más. Zulma dice que en Hurlingham había un boliche llamado Kobuki que pasaba de los movidos a los lentos con el tema de la Pantera Rosa. Zulma, o sea que tengo una versión. No, una amiga, Zulma, amiga de la familia. Zulmita, que le mandamos un beso, se está escuchando también. Ella dice que tengo dos versiones encontradas. Uno que largaban los movidos con el tema de la Pantera Rosa y el otro que al contrario iban a los lentos con el tema de la Pantera Rosa. Bueno. Se peleaban por la Pantera Rosa, hincha pelota. Vale, así que bueno, para ellos vamos con otro temita movido. Y la, vamos. Con la banda de Yuyito González, vamos. Vamos, dale. Eso no. Eso no. los mocos colgando. Vamos. Así, mirá, tirando cuellito tipo gallino. Vamos. Ahí tenés. Mucha gente conectada en el MC de Sinados. Tenés agreganos, eso no, fm@gmail.com. Enloqueció la gente en su casa. La otra vez había quedado tarea para el hogar. Vamos a recordarla, que bueno, una de ellas ya la contestaron, sí. Bueno, antes de arrancar con la tarea, si te animás a llamarnos, porque ya vamos a arrancar en un ratito a hablar sobre los tragos, nos podés llamar al 4443-6858 y nos contás alguna anécdota que tengas, o no sé, te agarraste un pedo terrible con X trago. Acá se enseña. Contá una, gitano. Diez. Una, ¿no? ¡10! ¡7! Dice. ¿Cuántos pedos te agarraste? Ni me acuerdo. Pero bueno, las borracheras. ¿Y cuándo? O sea, ¿alguna anécdota si tuviste que hacerle la gamba a un amigo también que estaba mal y te cagó la noche? Porque a veces pasa que. ¡Soy malo, acompañame afuera! Y vos estás con un chabón o una mina, ¿viste? Y decís, ¡ay, no! De todas te puedo contar. Bueno, contá una, dale. Bueno, te puedo contar que son algunos que se han quedado dormidos dentro de los boliches, que lo tuvimos que ir a buscar. El boliche cerrado, y decíamos, pero el auto está afuera, tipo, tiene que estar adentro. Y le decía, no, y decíamos, pero no cierres porque tiene que estar adentro. Ya revisé todo lo reservado. Cuando se nos ocurre ir al baño, el tipo estaba sentado en el inodoro, se había quedado dormido el pico que tenía. Totalmente doblado. Lo dejaron adentro. No, la levantamos, ¿qué pasó? Y lo subimos, la cama afuera, el tipo lo subimos al coche y lo llevamos. Ay, por Dios. Y creo que me está escuchando, mira, que le pasó eso. Chanta. Creo que me está escuchando. No digamos quién es. No, jamás. Qué pero chanta. Creo que me está escuchando. Qué chanta. Bueno, saludos a Zulma que se está conectando por ahí. Bueno. Nombramos boliches de Burlingame, ya que está Zulma, Kobuki, Somos, Noi. Somos. Eran boliches de Burlingame. Yucatán, Chocolate. Chocolate. Sí. Yo fui a Chocolate. Vagón 1. Bueno, sí. Ya no. Sí, Vagón 1. Vagón 1, ¿dónde está? Chocolate, sí. Yo fui una sola vez a Chocolate. Ajá, sí, al lado de Yucatán. Pero cuando era muy chica, no me acuerdo. Yucatán. ¿Vamos con otro temita más? ¿Seguimos bailando? Y claro. Dale, vamos, si otro temita más eso. Y lo vamos a bailar. Eso no. tengo que mandar un saludo muy grande a Zulma, alias Chichi. No. Ella entiende por qué. Mirá vos, ¿se enganchó? A Chichi. Está enganchada por ahí, Zulmita, escuchándonos de Burlingame. Muy bien. Nombré boliches de Burlingame recién. Bueno, y la otra vez habíamos comentado que Ramón Mejía... bueno, Cumplido, que había sido antes de todo lo que fue, que llegó a Café Concert y Pap, había sido una arquería originalmente. Sí. Bueno, ellos lo contestaron ese día. Y después, ¿dónde quedaban antes? Que fue uno de los primeros boliches reservados de ese estilo, que yo había nombrado Rebote, Metelo, Incorno. Bueno, antes estaba en la esquina de Necoche y Rivadavia, donde después estuvo Christopher. Más conocido. Necoche y Rivadavia. Claro, y enfrente estaba Station, porque había una estación de servicio y después hicieron un boliche llamado Station. Ahora hay un banco, no sé qué, hay un banco. Y donde estaba Christopher en la casa de computación. El banco, no, claro. No, donde estaba Christopher, estaban antes, ahora hay una casa de computación. Bruce. Claro. Sí. Enfrente hay una estación de servicio. ¿No estaba la banca? La banca, no. Primero todo estuvo antes ahí. Después estuvo Christopher y al lado estaba Café Tobago sobre el coche. Sí, eso fue después Bar Simpson, ¿no fue un pool eso? Puede ser. Una cosa medio rara. Sí, puede ser. ¿Dónde está la Shell o no? Claro. ¿Dónde está? La Shell. Ahora. No, eso es en otra cuadra. No, Necochea es la última antes de mayo. Ahí está, voy a decir dónde estaba la banca del Nacional. Ahí había una estación de servicio. Después hubo un boliche que se llamaba Station porque por la estación de servicio. Así que bueno. Mirá vos. En esos lugares reservados se pasaban lentos. Como el lento que vamos a pasar ahora. Este lento viene ahora, es un lento de aquellos. Con razón bajaron las luces. A todos les pido que presten atención porque es un lento que todos van a decir, hoy escuchaste el tema. Y se lo vamos a dedicar a una nueva oyente que se llama. Bueno, acá la pusieron a la pantera, no se convence a Zulma. Bueno, pero el tema va dedicado a una nueva oyente. Tenemos Karina de Ciudad Vita. Para Karina, que está escuchando seguramente con su marido y su familia, vamos a dedicar este lento para todas aquellas chicas enamoradas. Va este lento que va a dar que hablar. Eso no. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore. Take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes and me, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of hours. We're all alone. Emotivo. Emotivo este, emotivo Lorenzo. Este tema para aquellos que apretaron con este tema. Bueno. Y las chicas de 15 que habrán entrado con este tema. ¿Cómo robaban? ¿No? ¿Cómo robaban con este tema? Qué bárbaro. Bueno, mira, hablando de casamiento de 15, el tema que vamos a escuchar ahora. Un almíbar. Es un tema que usaron mucho para cumpleaños de 15, para casamientos, para el momento que aparecían los novios, para el momento que aparecía la chica bajando la escalera con sus 15 añitos. El tema que vamos a escuchar ahora, a continuación, es un tema que se lo vamos a dedicar especialmente a una persona. A Coca. Ahí está. A la tía Coca. Y habla de la música el tema. Sí, en realidad el título original es La música fue mi primer amor. Claro. Ese es el título original del tema. Y lo dice la canción. Ahí está. Así que vamos ahí y nos fuimos. Nos vamos con este temón. Dale. Temón, prestale atención porque es un temón mal. Sí. Ya venimos. Dale. Eso no. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. Música y pensamiento zumbando en tu radio. Siempre que me muestran todas las cosas que me molestan. Lunes a viernes a las 18. La patria de las moscas. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. ¡Eso no! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, después del temón así emocionante me clavaste esto y me... ¡Ah! Ahí lo tenés. Lo pedías hace rato que no lo hacía. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo la pasaron? La estamos pasando. ¿Cómo? Pero no, el bloque del gitano que recién terminó y se fue con todos los violines. Bien, con toda bien, la muy bien, muy bien. Estuvo de todo, los Rolling Stones, muy bueno el bloque de rock, estuvo bueno. El bloque disco nos hizo bailar a todos, espectacular. La 5 estrellas, acá, ¿qué más acá querés? Te digo, en la compu se prendían las luces naranjas, pim, pim, pim, sí, explotaban las luces naranjas, todo. Explota. Todos bailando en su casa, los volúmenes, me imagino, a las 11 de la noche, ¿viste? El volumen de la radio un poquito arriba, bailando. Bien, para un miércoles, ¿está muy bien o no? Está muy bien. ¿Eh? Y ahora vamos a interactuar un poco con la gente, porque estuvimos hablando y dijimos que íbamos a hablar sobre los tragos o bebidas alcohólicas que hayan consumido en el boliche, en algún recital o algo, y te hayan marcado. Yo te voy a contar dos cositas chiquititas y ya prometo no meterme más. ¿Por qué no? Pero así, digo, pero te agarro todo el micrófono todo yo. Dale. Lo que vos comentabas, que tu primer trago ha sido Cuba Libre. Ese trago, cuando el ejército norteamericano deja la isla y Cuba es tomada por el ejército castrista, habían quedado muchas Coca-Colas. Entonces la mezclaba el ejército revolucionario con rum, y con el rum cubano. Claro. Sí. Y entonces al trago le pusieron Cuba Libre. De ahí viene el nombre. Y la otra anécdota que voy a contarte, chiquitita, es año 1500 antes de Cristo, más o menos. 1500, bueno, hace mucho. En un bowling pub en Mar de Ajó que se llamaba Pendorcho. Pendorcho. Otra que la Belsunce, cagata risa del pituto. Exactamente, Pendorcho llamaba este. Bueno, en ese lugar. Un día estábamos tomando tragos así y dije, vamos a inventar un trago. Y decidimos ponerle en partes iguales, y escuchen todos, si lo quieren armar, es un buen trago para el verano, quizás no tanto para esta época, pero para el verano es un trago refrescante. Gin, vodka, gancia y pomelo en partes iguales con hielo batido. Gin, vodka, gancia, pomelo en partes iguales con hielo batido. Armamos eso, cada uno puso una. Lo llamamos al mozo, le dijimos, ¿cómo lo podemos poner? Entonces le vamos a poner Fermín, por el tema de almendras, sí. Claro. Porque yo tenía unos amigos, Miguel y Antonio, que tocaban la guitarrita y ellos se llamaban también Fermín. Bah, el Fermín. Rápido. Entonces le dijimos, nos puede preparar, 10 personas, 10 Fermín. Y el mozo se va. Y yo te dijimos, soñamos, entonces ya hay algo que se llama Fermín. Claro. Entonces vino el mozo. No inventaron nada, claro, mentirosos. Claro. Entonces vino el mozo y nos dijo, mire, disculpe, pero yo le pregunté al barman y no sabe cuál es el trago Fermín. Y entonces nosotros nos agrandamos y le dijimos, pero ¿cómo ustedes no conocen el famoso trago Fermín? El más famoso de Raúl Mejía, cuando Raúl Mejía era la capital de boliche. Claro. No, dice, bueno, mire, partes iguales, sí, vos ganaste a pomelo. Y se lo dimos, el tipo nos trajo los 10 tragos. Termines. Tomamos, la pasó. Al otro día, en la barra, pusieron un cartel que decía, acá servimos el famoso Fermín. ¡Bravo! ¡Chupate esa naranja! Y ahí nació el Fermín que hemos tomado durante años. Mirá vos. Y que nos ha dado varios pedos también. ¡Opa! ¿Lo viste en otros lados ese trago después? Todos íbamos nosotros. Claro, todos los amigos. En la casa de los amigos. Los pavos que iban de vacaciones a Mar de Ajó. Llevaban las botellas en una bolsa. Esto. Dejate de joder. Bueno, acá tenemos una chica que nos está contando, Vanessa, que tomando margarita, se hicieron un margarita y le dio fondo blanco y la dio vuelta. Acá hay una chiflada que toma cerveza con granadina. Pero eso es muy común. Sí, bueno, pero le daba eso, le dio, y le pasó lo que le pasó a tu amiga, que no pudo tomar nunca más de tanto que le dio la granadina con cerveza. Claro, ya lo lees y te asqueas. A mí me pasó con el Legui eso. Con Legui. Le di tanto al Legui que no puedo tomar. No puedo tomar. Pero es riquísimo, lo cagaste mal. No puedo tomar nunca más Legui, nunca más. Me agarró un dope así con un amigo. ¿Vos también, gitano? Sí, lo mismo, exactamente. Nunca lo mismo, más, pero nunca más. Vos me decías Legui y yo. Pero ni la nariz le puedo meter al Legui, nada. Olvídate, acá Luciano nos dice Satanás e YPF, que era lo mismo, el mismo trago, pero azul. Esos fueron los primeros que recuerdo y con los que ya me agarré un pedo y te volaba la peluca. Luciano cuenta por acá. A ver, tenemos otros tragos dando vuelta. Vino con soda, bueno, che. Y bueno, después estaba el heavy metal, que era la, el heavy metal era el vino con la naranja. La naranja Fanta, el heavy metal. ¿El heavy metal es eso? Claro. Lo suavizaba. El heavy metal que acá, acá en el Echeverría lo tomaban los muchachos antes de entrar a la clase. El heavy metal. Whisky doble con dos hielos. Dicen por acá. Y, pero el whisky se disfruta. Revolvelo con el dedo también. Claro, y chupátelo el dedo. Ahí tenés. El destornillador. Destornillador. Ah, dice por acá porque también, bueno, el primero, por ejemplo, que tomó Facundo fue el destornillador y lo dio vuelta. Y ahora le da más al Fernet. El Fernet está muy de moda. Sí, sí. Acá dicen con cola. Cerveza con granadina te deja la lengua roja. Sí. Habrá sí que probarlo. Puede ser, puede ser. Si te la deja verde, ya soy. Igual el asqueamiento, digamos, tiene un límite. Claro. Porque a mí me pasaba con un trago que también me había puesto en pedo y después de un par de años no lo pude oler más. Y ahora capaz que ya está todo bien, también lo tomo. O sea, hay gente que los marca mal y no lo pueden claro tomar más. Cerveza con speed, dicen acá. Cerveza con speed, sí, dicen speed con vodka, eso, ¿no? Lejos. Daiquiri de frutilla. Ahora se está imponiendo el champagne con speed. Champagne con speed, es verdad. O sea, las burbujas como se te suben a la cabeza. Oh. Patricia dice, el primero que probé fue el séptimo regimiento en Bariloche. Muy duro. Usted sabe que a mí una vez... Ahora le gusta el mojito. Usted, a mí una vez en un supermercado de origen francés, no me quisieron vender Speed porque dice, ya no era horario de venta de bebidas alcohólicas. Yo le digo, amigo, pero el Speed no tiene alcohol. No tiene alcohol, ¿no? Claro, ¿qué te pasa, boludo? Es un energizante. ¿Eh? No hubo vuelta, no me lo quisieron meter. Pero no leyeron, alterás el contenido, cafeína, todo eso. El fulano hablaba entendido que eso era alcohol, porque la gente habrá dicho, bueno, esto, con esto hacen tragos, esto es alcohol. Bueno, claro, menos mal que no voy a comprar frutilla y no me vende por el daiquiri, claro, capaz, ¿no? Claro, tiene... lo mismo. Bueno, para los que tomaron séptimo regimiento era whisky, alcohol, whisky, coña, rum. Cinzano, vermú negro, y algún jugo de estación. Todo eso explosivo. Bueno, Patricia, no sé cómo habrá aguantado tomar eso. Ay, ¿ves? Habrá es terminado horrible, tirado por los pisos. Bueno, acá Agustín nos dice, una vez de tanto copetear destornilladora no lo puedo ni oler el vodka. Y ahora también el vodka está de moda. Muchas marcas de vodka que están dando vuelta. Sí. Que están de moda. Y bueno, el destornillador es poderoso. El chacho era otro trago también que fue creado por el barman de Juan de los Palotes. El chacho, que era licor de dulce leche, licor de chocolate, whisky. También, explosivo. El chacho era una bebida, vos la tomabas uno, dos, perfecto. Y ya tomabas te daban el tres. Claro. Y había un momento que se bloqueaba todo y te palmabas, pero así, chic. El tres te venía con el teléfono del Incucay, ¿no? Como para decir, bueno, llamá porque necesitas un hígado. Claro. Nuevo. Acá dicen, trago del Tano para el verano, gancia, whisky y licor de menta, pero poco, ¿eh? Poco licor de menta. El licor de menta nunca lo pude tomar, siempre bueno, me pareció horrible. Bueno, pero capaz que ahora lo podés tomar, si con el gancia y el whisky le das un toquecito de menta. Siempre me pareció horrible. Y va, acá Nicolás nos dice, el primer trago que tomé fue orgasmo de pitufo, un asco mal. El pico habrá tomado el orgasmo de pitufo. Pobre pitufo. Atorrante. Cuba libre, mojito, gin tonic y whiskola, dicen por acá. Este es un pibe, está borracho este pibe ya. Gin tonic. Gin tonic, mojito. El gin tonic con... había un Mar del Plata, un boliche que promocionaba un trago llamado Tubo, que era gin tonic con... no me sale el nombre del colorado, el que granadina, no, esa que le da un toque amargo, Bueno, Bacardí, pero no es el Bacardí, tiene otro nombre. No es Bacardí tampoco. Acá tenemos una anécdota. Nos dicen, estábamos en Juan de los Palotes, rodeados por 20 modelos, pero modelos de verdad, ¿eh? Había un desfile. La cosa es que el gitano se puso re pedo con el trago chacho y lo tuve que llevar a mi casa y dejar a las 20 modelos. ¡Lo clavaste con las 20! ¡Mirá vos! ¿De qué modelo te acordás de ese momento, por ejemplo? ¿Qué modelo? ¿Cómo de qué modelo? ¿Quiénes estaban? ¿Qué era Pata Villafañe? ¿Cómo era Pata Villanueva? Las modelos del momento, ¿no? Carmen Yasal, de poder haber estado. Ana más Ferreira, porque no. Ferreira. No, sí, eran 20 modelos, dice no, por ahí. No, pero hoy, esa anécdota que cuenta ahí, era una chica que venía a hacer un desfile de mallas. Había una empresa de mallas y ropa interior. Que ¿y qué hacías vos en el medio? Eso es lo que no sabés, nunca me expliqué. En un momento armaron todo y yo quedé en el medio de todo eso. Y, pero claro, con el chacho en la mano que se fue toda la mierda. Todo no se puede. Bueno, todo. Yo me acuerdo una vez que fui a un bar que se llamaba Tercer Tiempo acá en Aedo. Ahora no existe más, hay un local de ropa, me parece. Sobre Perito Moreno, que es la empedrada en el centro de Aedo. Perito Moreno y Rivadavia, que es donde está la segunda vía de Aedo. Sí. Bueno, ahí estaba Tercer Tiempo. Sí. Recuerdo que hacían, por ejemplo, hoy noche libre, cerveza libre para todos. Pagás una y tomás lo que querés. ¿Para qué? ¡Ay, Dios mío! No podía parar de tomar jarras de cerveza. Tomé. Llegué a mi casa, no me acuerdo. Qué manera de hacer pis, además, ¿no? ¿Eh? Qué manera de hacer pis. Sí, iba cada rato al baño, claro. Pero igual me pegó de una manera. No me acuerdo cómo llegué a mi casa, no me acuerdo cómo abrí la puerta. Lo único que me acuerdo es que me vi abrazada al inodoro del baño de arriba, o sea que por ende subí la escalera. Uh-huh. No sé cómo tampoco, y por qué el baño de arriba teniendo un baño abajo. ¿No? ¿Por qué me la compliqué sola? Porque fíjate que hasta estando en pedo lo primero soy complicada. Que, lo más primero cerca que... de la pieza, más cerca de tu cama estaba. Pero si me desperté abrazada del inodoro, ¿qué cama si nunca la des...? Me miré la cama y estaba hecha. Vos lo primero que tenés que hacer en esos casos, cualquier persona, señor o señorita, chequéense la ropa interior inmediatamente. Cuando no saben qué pasó, chequéense la ropa interior inmediatamente. Hablando de no sé qué pasó, ¿viste el tráiler de no sé lo que pasó anoche, una de esas? El de la segunda, la 2. Sí. No, todavía no lo vi. Hay que ir a verla al cine. Hay que ir a verla, ¿eh? Hay que ir a verla porque está buena, promete estar buena. Buena una comedia. Sí, en La Plata, al Huiscola le dicen Mistito. ¿Mistito? ¿Quién Mistito? Es? Mister Tito. O Mister Tito y yo entendí mal. Mistito, no, pues Mister es la señorita. Qué raro, ¿no? Muy raro. Bueno, tenemos saludos para Juan Manuel, para Camila, Vanessa, Marcelo, Moni, Ariel, Agustín, Paola, Pamela y Leandro. ¿Vos tenés, Maguete? Aparte de todos los que mandamos todo el día. Yo ya saludé a todos. El Tecla, como siempre. Sí, el Tecla. Ahí presente. ¿Vos, Gitanito? La hincha de Racing más Patricia. Famoso. A Patricia. Para Marcelo y Claudia, Salvador, Santiago, Ramiro. Mucha gente conectada. Bueno, como siempre tenemos el momento del chistecito del mago y el momento en donde los vamos a mandar a hacer el nonito. Paloma, ¿querés venir? No. ¿Estás? Sí, Paloma, pasá por favor, querida, vení. Vení que vamos vení, a contar por favor, el chiste. Vení. ¿Los mandamos a la camita? A dormir todos los chiquitos porque el chiste... Es buenito, dice buena, ¿no? No, es para todos. ¡A la camita! Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de ahora sí. Y soñar también. Los chicos están descansando. ¡Hola, Paloma! ¿Por qué no la aplaudís? Perdón, Paloma, ¿por qué no querés hablar más a la vez? Porque, no, estoy con un problema mental. Pero eso pasó siempre, Paloma. Bueno, hoy es diferente. Hoy estás más especial que nunca. De vuelta con el micrófono como el domingo. Se me cae y termino hablando así. Bueno. Es el momento del chiste. Mago. Tengo dos chistes cortitos. Escucha, este te va a gustar a vos, Pablín. Qué distorsión que le metió, ¿eh? Esta banda ya la escuchamos acá. Sí. Ahí se viene el doble pedal, pará. Se pone furioso mal. no! Saludo a Anita que se acaba de sumar al programa. Saludo a Graciela. Vení cuando quieras, Ana. No hay ningún problema, nosotros estamos acá, ¿eh? Ya nos vamos. Ya nos vamos, no hay ningún problema. Grace, escuchame. Saludos a Grace. Tengo tres chistes. Este está bueno, este está bueno. Mira, escuchá. Son de fútbol, este es para vos y para mí, Pablín, y para el gitano. ¿Sabes cómo le dicen a River, Pablito? Celulitis. ¿Por qué? Porque se va con gimnasio. Ese es muy bueno. Tengo otro, ¿sabes cómo le dicen a River? Dicen, novia virgen. Pues le tienen miedo a la primera vez. No lo expliques, boludo, es malísimo. No lo expliques. La primera Porque vez. Es peor la explicación que el chiste. A la primera vez. ¿Puedes contar un chiste para todos? Sí, voy a contar un chiste. Va. Van dos amigas y fueron de vacaciones a Cuba. Y bueno, la pasan bien, de juerga, pipo, pam, pam, pam, pam. Entonces a la vuelta, están así en el avión, y una le dice a la otra, che, boluda, al fin juntas, ¿no? Y la otra dice, pero ¿cómo? Borracha, estuvimos 15 días de vacaciones juntas. No, al fin juntas las piernas, ¿no? Digo. Te fuiste al pasto mal, ¿eh? Te fuiste al pasto. Es como a mí que hoy me dijeron que iban a hacer un pollo con papas. ¿La dieta del pollo y la papa? Sí, ¿querés sí. contar cómo es? No, contalo vos. No. Contalo, una patita para acá, una patita para allá y papa, papa. Pa. ¿Te hicieron la dietita? No. Ese es el problema que tiene entonces. Sí. Estoy deprimida. Lo admito. ¿Querés contarle a la gente? ¿Son las 12? Son las 12:02. Dale, tu momento. ¿Mi momento? Sí, dale. A vos. Que viniste el otro día acá. ¡A vos! ¡A vos, Gil! ¡Gilastrum! Yes. ¡Pedazo de... ¡Pará! ¡Boludo! ¡Pará! ¿A qué vino, no? Porque, bueno... Se viene un momento duro en el programa. Sí. Así que... Es un momento que corre por cuenta de Paloma. Yo no quiero que crean la gente... Hay que dejarla sola porque es un descarga de energía. Vamos a caer muy bajo. ¡Eso no! Adelante, Paloma. A vos te estoy hablando, a vos. ¿Por qué no te das un poco a la reconcha de tu hermana Remil, hijo de puta? ¡Andate con tu auto a la concha de la lora! ¡Ahora se te pinche las cuatro bombas! ¡Puto! ¡No se te para nunca más! Pero mirá vos. ¿Ya está? No, pero podría seguir un rato más. Bueno, pero se nos fue, porque son las 12:02, el himno en la boca de Paloma. Nos vamos a retirar. Sonó muy mal esto. Gracias, Gitano. Un aplauso para el Gitano. Gracias, Paloma, por la producción y por estar acá puteando. Gracias, Almada. Gracias. Con su gracias. Chiste de miércoles. Y gracias a Palomín. Bueno, venía de dos miércoles muy buenos. Y pero te fuiste al pasto de una, boludo. Arrancaste con los chistes de River, déjame. Bueno, nada, qué sé yo. No sirve, no, para el próximo miércoles un chiste mejor. Acá me están, hay un par de gallinas que me están puteando. Y bueno, quédate puteando los dos. Hacete cargo. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene de 22:00 ¿No? horas. ¿Nos vamos con el tema que yo te dije, no? Buenísimo. ¿No? ¿Nos vamos con, ¿nos vamos con las pelotas? Vos, entonces. Nos vamos con el himno porque nos pasamos a la mierda. Sí. Todos de pie y con la mano en el corazón. Dale, nos escuchamos el miércoles que viene. Chau. Freeway 97.